La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Ah, agitado. Llegamos con lo justo para cumplir 900 programas. ¿Vos sabés lo que es eso? Es un montón de años. 900. 900 locura. Programas. Hoy festejamos. Hoy estamos de cumpleaños. Hoy estamos de cumpleaños. En general no festejamos mucho los números redondos de La Retaguardia. Estaba, perdón, buscando el archivo y me encontré con que en general como que festejamos, no sé, el año pasado o el 801 o una cosa así. Pero bueno, ahora estamos en el 900. Claro, festejar el 801. Lo que te voy a pedir en un ratito, Fer, si te parece, es que me busques la versión de cumpleaños más de cumpleaños de niños y niñas que encuentres, de esas que dicen que los cumplas y ahí te deja el espacio para el cumpleaños, para que digas la persona que cumple años. Búscame esa versión y invitamos a el resto de la gente que hace este programa, ¿te parece? Feliz, me encanta. La Retaguardia. No, horrible. Ahí está. Vos porque no estás viendo el video de Disney que estoy viendo yo. Bueno, malísima versión del feliz cumpleaños. En todo caso, saludémonos compartiendo con la audiencia que está escuchándonos y que nos acompaña según cada caso. Desde finales de marzo del 2003, cuando arrancamos este camino, hasta hoy, 17 años han transcurrido desde aquel programa de radio de una hora semanal, del que hoy vamos a escuchar en algún momento una partecita de eso. Estamos muy jóvenes, van a escuchar cómo estamos con pelo largo y esas cosas que le pasan a la gente cuando es joven. Y bueno, y aquí estamos. Yo estoy chiquito por ahí. No estoy, pero estoy chiquitito. Claro, sí, muy chiquitito, que tenía 7 años. Sí, exactamente. Nada. Che, y la licenciada Eugenia Otero se va a venir. Ah, no se va a hacer la estrella hoy, va a venir, va a estar sí, acá. Sí, y va a estar una de las franqueras, la que nos está cubriendo las vacaciones últimamente, antes de que vos fueras efectivo. También saludamos a Catriel Fernández, a Rosaura Barleta, que han sido parte de este programa también, aunque sea cubriendo alguna vacación. Matías Bregante estuvo, saludamos a Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica de los últimos años, a Braulio Domínguez, que fue el operador también durante los primeros años ya en esta radio, a Julio Pardo en la M690, que nos operó también bastante del tramo post-2010, a Juan Llanos, que estuvo en la M770, donde arrancamos, no la actual, no la M770 actual, sino otra. Y bueno, nada, vamos a recordar algunas cosas de aquellos años, porque la realidad está complicada. Mejor recordar que meternos con la realidad, ¿no? Complicada la situación a partir de este levantamiento de la bonaerense, que hoy llegó hasta las puertas mismas de la, la casa presidencial en Olivos, digamos, de la Quinta de Olivos, en una envalentonamiento tremendo de parte de la bonaerense. Y siempre la pregunta cuando la bonaerense se mueve así es quién está atrás, ¿no? Alguien hay atrás. Algunos están atrás de esto. ¿Qué es lo que está pasando que no terminamos de ver? Pero un reclamo salarial parece como demasiado poco en un momento en el que además hay como mucho reclamo a partir de lo que pasó con la desaparición de Facundo Astudillo Castro, puntualmente contra la policía bonaerense, y los dichos de Duhalde de hace 3 semanas. Me parece que esos dos hechos son dos hechos que no podemos despegar del análisis que podamos hacer en torno de la situación que se está viviendo con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y el tercer condimento es el de La Plata, ¿no? Después del anuncio que hoy reforzó hace minutos nada más el presidente Alberto Fernández de que va a haber más plata y más efectivos para la policía bonaerense, casi parece un premio al levantamiento. Pasaremos por un lado, como nos decía María del Carmen Verdú, a ser hoy el primer país con la mayor cantidad de policías por habitante después del Vaticano. Sí, que no, digo, no es que menor. Que no tiene muchos habitantes y tiene mucha policía. Tiene pocos habitantes, tiene mucha policía por lo que cuida, ¿no? Cuida la casa del Papa. Es como claramente va a haber muchísima policía alrededor de eso. Uh-huh. Somos el segundo país. Es una locura total. Y evidentemente alguien les dijo, muchachos, si no la pelean ahora la suya, se la van a llevar por otro lado. Y hay un condimento, sin dudas, económico también. Digo, no es que uno esté diciendo que no corresponda a un reclamo que le suban la guita, qué sé yo, no sé. No, pero digo, está bueno quizás ponerse a analizar desde un principio. No sé si ahora es el momento de hacer un análisis tan profundo, pero digo, tiro un par de cosas así un poco sueltas. Empieza el aislamiento preventivo social y obligatorio y la policía empieza a salir a la calle a cuidar que la gente no salga, digamos, ¿no? Digo esto entre muchísimas comillas. Uh-huh. Bueno, a su vez el personal de salud sigue cobrando sus sueldos míseros en primera línea de batalla. A la vez un montón de, bueno, acá en este programa lo reflejamos un montón, residentes y concurrentes siguen laburando sin ART, sin sueldo, como hay un montón de líneas ahí dentro de la salud que siguen en esas situaciones. No nos metemos con el tema de los docentes, que también. Bueno, hoy hay otro premio a la policía bonaerense después, uh-huh, de la aparición del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, después de que anuncian más policías todavía. Digo, sí, ¿cómo juntamos todas estas cosas y llegamos a estas movilizaciones? Sí, ¿no? Es difícil pensar que el problema social que tiene la Argentina, que arrastra desde hace un montón de tiempo de desigualdad, se arregle con más policías. Más que difícil de pensarlo, nosotros pensamos que no se arregla de ese modo. Está claro, siempre que hubo más fuerzas de seguridad en la calle, hubo más desastres en las calles. Y no todos tienen la ventaja de que tienen ellos de salir a la calle y que nadie los reprima. En general, preguntale, si no, o se lo vamos a preguntar en un instante, a los vecinos y las vecinas de Claucol, a Susana Aranda, que viene hace más de 10 años peleando por la contaminación de esa empresa, y hoy hicieron una movida allí en San Justo y de repente apareció la represión. Vamos a ver qué tiene para decir ella sobre eso. Muchos detenidos, que la mayor parte han salido a esta hora y han recuperado su libertad, pero bueno, están de paro igualmente con la plaza de San Justo llena de policías de civil. Estaban ahí molestando a la gente que estaba protestando en principio, al menos, de una manera pacífica. Después Susana nos contará cómo lo vivió ella, porque entiendo que hubo como un desdoblamiento ahí y algunos hechos con los que ella y los vecinos y vecinas y los docentes de su tía Matanza que estaban allí no acuerdan y no apoyaron y que determinaron también el inicio de la represión. Muy complicado, lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a seguir analizando, pero sí lo que pensamos, sin ningún tipo de dudas, es que lo que le está pasando a las autoridades de gobierno en este momento es lo mismo que les pasa a los dirigentes de los clubes de fútbol, que cuando llegan se encuentran con las barras bravas y dicen... Vamos a pilotear, nosotros tenemos barrio, ¿sí? La vamos a pilotear. Y después siempre terminan con algún problema con las barras bravas y en muchos casos se tienen que ir porque los terminan apretando. Y acá además hay un condimento especial, que es que no solamente se encontraron con la barra brava, sino que además pusieron a uno de ellos en un cargo tan alto como el de ministro de Seguridad. De la provincia, ¿no? Digo, Bernie está puesto ahí también para supuestamente controlar todo esto porque es del palo, ¿no? Entonces hay como un premio extra que podemos volver a sumar y algo que siguen sin poder manejar de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, que ojalá no se dé ese paralelo, esa metáfora que estamos tratando. Por supuesto que hay enorme distancia entre un club de fútbol y un país, pero a lo que voy es a que esos dirigentes que creen que pueden negociar con los barra bravas en lugar de combatirlos, bueno, qué sé yo, por ahí esto va a cambiar el día que alguien piense que más que negociar con esta gente hay que meter presos a muchos de los que participan de los delitos, de los grandes delitos que hay en la sociedad argentina. Narcotráfico, trata de personas para prostitución, bueno, ni que hablar de la persecución en los barrios, mismo choreos de poca monta que realizan pibes de los barrios populares, pero que tienen a la policía atrás, ahí mordiéndoles una tajada de eso. Están en todos los grandes delitos de la Argentina, todas las policías, y la policía de la provincia de Buenos Aires es la gran campeona de eso. Si alguien cree que pueden negociar, me parece que se equivocan. ¿Cuál sería la propuesta? Alguien podría preguntarme, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué, tirar todo por la ventana y decir, me la banco, policía bonaerense? ¿Qué sé yo? No sé, la verdad es que yo no estoy en el poder. Los que están en el poder tendrían que ver cómo resuelven este problema, porque sabían que tenían este problema, y en muchos casos hay funcionarios que contribuyeron esencialmente a que este problema no se solucionara hace 25, 20 o 15 años. Digo, Felipe Solá podría haber intentado solucionar este tema hace 20 o 25 o 15 años cuando fue gobernador y vicegobernador. Ni que hablar Duhalde, ¿no? Por supuesto. Bueno... ojalá que quede acá y que la peor opción que tenemos en este momento es que los arreglen con plata, digamos. Porque si los mandan de vuelta a sus lugares de laburo con el sueldo aumentado después de una protesta de este estilo, mirá si la policía de la provincia de Buenos Aires necesita que encima les des coraje para hacer más de lo que están haciendo. Va a ser mucho peor, seguramente. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Soy de identificación, seré bien. Bueno, como te decíamos, en todos estos años hemos acompañado mucho la... Bueno, seguramente no como correspondería, pero sí hemos acompañado bastante la lucha de los vecinos y las vecinas que están en lucha contra la planta de la empresa Parex Claucol. Desde la instalación y el conocimiento que tomamos del hecho por la denuncia de los vecinos y las vecinas, hasta las amenazas de todo tipo que sufrió una de las referentes, seguramente la principal referente de ese grupo de vecinos y vecinas, que es Susana Aranda. Hoy están haciendo una campe, en realidad, lo están sosteniendo, y estaban haciendo una actividad que terminó en represión. Queremos charlar con Susana, hablar en principio del problema del núcleo central del problema, que es la contaminación, y por supuesto vamos a pasar también por el tema de la represión. Susana, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar con vos. ¿Cómo estás? Y no muy bien, por lo que acabas de decir. Hoy estuvimos enfrente del municipio y nada, ya también sabíamos un poco a qué nos íbamos, porque hace 11 años, 11 años hace que estamos pidiendo que dejen de matarnos, y en 11 años lo único que sumamos es muerte más muerte. En este momento hay 6 vecinos esperando ese desenlace, con cáncer de garganta, sin medicamentos, sin morfina y prácticamente abandonado de todos lados, porque Claucol cuando te desecha sin obra social, sin jubilación, sin nada, sin ART. ¿Son laburantes, son trabajadores? Ex obrero de Claucol. Uh-huh. Y después están los vecinos comunes, como nosotros, que por claro. Vivir acá cometimos el pecado de ser humilde, de querer hacer nuestra casa, de vivir dignamente en un barrio, bueno. Nos metieron esta planta, el señor Raúl Magario en el 2003 le dio la categoría 3, a sabienda que no puede estar en un casco urbano por la ley 11.459 y la Constitución Nacional, el artículo 41, no, nada le importó. O sea, nosotros cotizamos en pesos, ellos en dólares, entonces por facturar los filtros de Claucol somos nosotros, los vecinos. Uh-huh. Bueno, esta situación que pasó hoy, ¿cómo se la contarías a la gente que no está enterada? ¿Hubo allí una actividad que organizaron ustedes, vecinos y vecinas, junto a docentes de SUTEBA y otras organizaciones, que terminó en represión de la policía, que decía que estaba de paro, pero se ve que no? No, o sea, lo que pasó hoy fue que... O sea, la violencia creo que lo vienen del lado del poder, porque nosotros no tendríamos que por qué estar ahí, nosotros somos gente trabajadora, que vivimos de nuestro trabajo, no somos punteros políticos, no somos políticos, o sea, vecinos autoconvocados son todos personas trabajadoras. Ahora, nos unimos con organizaciones sociales como el SUTEBA, se nos unió a nosotros porque tiene colegio en el área de contaminación, y otras organizaciones sociales, porque todos estamos acá en Virrey del Pino, se hizo un polo industrial, todo de categoría 3, sin avisar a la población. O sea, hay escuela, hay chicos, hay un montón de cosas que son perjudicados silenciosamente, muertos o inutilizados, porque acá en la epidemiología del 2014, que fue hecho por Acumar con el doctor Iván Insúa, fue contundente, que los chicos de la zona contaminada no pasaron al PRUNAPE, por lo menos los de mi barrio no pasaron, o sea, esos chicos no tienen posibilidad de estudiar o de aprender nada porque el metal pesado ya se lo alojó en todo el cerebro. Y es preocupante porque nadie hace nada. Espinosa, Magario, Espinosa son cómplices. Y bueno, hoy lo que pasó enfrente del municipio fue eso, que yo escribí, porque yo fui con esa, porque yo les dije a mis vecinos que yo iba como Susana Aranda, abuela y mamá. Yo tengo a mi nuera con cáncer de garganta, que la está luchando con yodo atómico. Entonces, nada, le pedí mil veces al intendente que nos reciba o que saquen a mi familia de esta trampa mortal. Nosotros hicimos la casa con mucho sacrificio y no tiene rueda, y con lo que vendemos acá no compramos ni debajo de un puente, porque hicieron un polo industrial, en el medio está nuestro barrio, y no le importa nada a nadie, o sea, ni a los legisladores, ni a los jueces, porque los jueces lo único que hicieron en estos 11 años es que la causa tuviera 23 cuerpos y encajonarlo ahí, tenerlo ahí. Entonces, es muy preocupante porque acá hay vecinos, gente, familia entera que ya no están más. No se pueden defender porque están todos muertos. Papá, mamá, hijo, marido, todo. O sea, las casas quedan vacías. Y es triste porque lo compra de vuelta a Claucola a las casas. O sea, se nos ríen en la cara, nos hace de todo un poco. Yo repudio lo que hoy pasó porque, como nosotros en 11 años nunca habíamos tenido incidente. Repudio la violencia, pero también repudio que Espinosa levante un tubo y que un fiscal ordene la detención a mansalva, como salieron a cazar ahí por Arieta, a gente hasta de la cola de un banco, vi cómo sacaban gente, entonces nada. Los violentos son ellos y la policía que estaba de protesta es más político que otra cosa. Bueno, en estos 11 años yo aprendí que todo es política y que los jueces son políticos, que la policía, nada funciona como tiene que funcionar, porque si no nosotros hoy no hubiéramos estado en la plaza ni nada por el estilo, porque acá no estamos hablando de una sospecha de contaminación, acá se hizo peritaje, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. El problema es quién le pone el cascabel al gato, ¿me entiende? Como es una multinacional, factura en dólares, en Wall Street, nosotros facturamos en pesos y a gata acá, eso sí, pagamos nuestro servicio en dólares, la luz, el gas, todos los servicios los pagamos en dólares, pero ganamos en pesos. Yo estoy muy mal y le hago responsable a Fernando Espinosa, porque yo sé que esto me va a traer serias consecuencias porque hoy le desafié. Porque yo lo que digo es que Fernando Espinosa, como intendente de La Matanza, tenía que haber escuchado a los vecinos. Y hoy salió a cazar a gente inocente y a demostrar su poderío para inculcar miedo. No, yo ya no le tengo miedo si de toda manera me condenaron a la pena capital. Ahora sí, voy a defender que mi familia no caiga en esa pena capital. Porque acá vivimos, entonces no les tengo miedo. Yo hoy les dije, suelten a los pibes que agarraron y llévenme a mí. Porque yo convoqué a la... al scratch ahí porque yo quería tirarle dos huevos contra la puerta, que fue lo que tiré, y tirar una bomba de humo ahí para que vea lo que es el material particulado que nosotros tenemos 365 días del año y no podemos respirar. Estamos respirando metales pesados y no lo digo yo, no lo dice un vecino, lo dice el peritaje. Estamos escuchando a Susana Aranda, ella es vecina y está reunida en un grupo de vecinos y vecinas contra Parex Claucol, la empresa que las está contaminando desde hace más de una década y que ha dejado, ¿cuántas personas que ustedes hayan registrado que murieron por enfermedades que podrían ser relacionadas a la contaminación de la empresa? No, acá no hay duda de eso, que podría ser relacionada, no, la relación es directa, porque mi barrio es 9 manzanas, somos 300 familias más o menos, ¿no? 244 familias fue el censo de Acumar. Y más de 100 muertos, todo de cáncer. Acá no existe otra muerte que no sea por cáncer. Y ¿cómo es? El promedio de vida es 60 y el promedio, las personas que más mueren son de 25, 40 y chicos. ¿100 personas muertas en un barrio de cuántas, dijiste? De 240 viviendas. Y 9 manzanas. Por manzana, en cada casa hay un muerto por ¿cómo es? Cáncer. Y cáncer de garganta, cáncer de pulmón, cáncer renal, esas son las tres cánceres más. En este momento está Epifanio Gómez con cáncer de garganta, Pedraza con cáncer de garganta, mi nuera con cáncer de garganta y el señor Isla con cáncer de garganta. Entonces, eso te estoy hablando en una manzana. Claro. Acá no hace falta ser médico ni infectólogo para saber que algo muy mal está pasando. No, claro. Pero lo dice claramente el perito químico del recurso de amparo de Benjamín Oroná. Él hizo el juez le preguntó si el material particulado de Claucol contenía metales pesados. Y bueno, y sí dijo, hay cadmio, hay plomo, hay cromo, hay arsénico, hay tolueno, hay zinc, hay hidrocarburo. O sea, hay fósforo, exceso de fósforo, marmolina, bentonita y un montón de más. Pero esto te estoy diciendo a memoria. Uh-huh. Pero es muy preocupante y está documentado. Pero le vuelvo a decir, nuestro pecado es ser pobre y Claucol rico. Por eso yo dije, siempre y digo esto, o somos todos iguales, tendrán montaña de dinero. Pero nadie más que nadie, o somos todos iguales o no somos nada. Porque si vivimos en una sociedad y en una república tendría que ser así. Pero no, los jueces miran para otro lado, encajonan, y los políticos en turno negocian por nosotros. Eso es así, literal. Uh-huh. Susana, te hemos escuchado una veintena de veces contarnos las mismas cosas y nos sigue pasando lo mismo. No podemos creer que haya una próxima vez en la que volvamos a charlar y a que nos vuelvas a tirar las mismas cifras y que nos vuelvas a decir apellidos de personas que están enfermas. Bueno, ojalá algún día esto pase y la puedan ganar. Mientras tanto, bueno, gracias por esa lucha que a veces tiene momentos de tensión como los de hoy, involuntarios, que ustedes no buscaron, pero que es lo que las sostiene y los sostiene también andando. Ojalá que se mejoren todas las personas que están ahí enfermas, entre ellas tu nuera. Un abrazo grande. Muchas gracias por difundir y por hacer ver que esto está pasando acá en Virrey del Pino, Partido de la Matanza. Muchas gracias y que Dios nos ayude a todos. Gracias. Hemos escuchado a Susana Aranda, una de las vecinas y vecinos que están reunidos contra Parex Claucol en un barrio de Virrey del Pino, donde hay 250 casas, 240 casas, y murieron 6 personas en los últimos años. ¿Cuánto dije? 100 personas en los últimos años por diferentes tipos de cáncer relacionados a patologías que tiene que trae esa empresa por la contaminación. Siempre hablamos, me parece está bueno traer esto, siempre hablamos de la problemática de los agrotóxicos y de cómo estamos nosotros viviendo esta problemática de alguna forma de lejos, porque no nos tocan las fumigaciones de cerca, digo. Uh-huh. Siempre hablamos de esta cuestión de los pueblos fumigados y ese tipo de cosas. Aquí en la ciudad no nos pasa eso. Tenemos tan cerca y los vecinos y vecinas viven de tan cerca un desastre ambiental, una contaminación y algo que arruina la salud de una forma tan tremenda como esta empresa Parex Claucol, ¿no? Me parece que es una buena forma de refrescarle la cabeza a la gente y de que podamos ponernos a pensar que estas cosas dentro de la ciudad también están, ¿no? La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Tenemos visitas en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Tenemos visitas visitas locales igual, porque estos 900 programas permiten que podamos estar les cuatro acá dentro del estudio. Esto es. No digan que reciben visitas porque parece que somos anticuarentena y que andamos visitándonos. O que somos ajenas, ¿no? También puede ser. Es verdad. Están sin barbijo. Ah, pero ellos pueden estar sin barbijo y ellas pueden estar sin barbijo del otro lado porque están adentro del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, que es zona restringida para nuestra operadora Natalia Bianchi cuando viene. Compartimos esta zona y por eso yo estoy ahí con el barbijo, que se me escucha ahí la respiración, ¿no? Y la voz más rarísima. Te vas arreglando bastante bien igual con el barbijo, ¿eh? Ya, el disfraz te va quedando bastante bien. Ya. Es que uno se acostumbra en determinado momento, no sé. Es parte de mi vida. Lo claro. Único que me parece que, ya que hay mucha gente con dificultades de trabajo, alguien tiene que pensar un protector de cartílagos de oreja. Tengo lastimado la parte de atrás de la oreja izquierda con el elástico. El elástico contra la parte de atrás de la oreja, si sos un poco sensible, se empieza a lastimar. Bueno, a todos los diseñadores y diseñadoras industriales que están escuchando el programa número 900 de La Retaguardia. Les estoy tirando la papa. Fernando Tevele necesita... Tevele, te tenés que traer un auricular que tenga elástico atrás en lugar de ponerte uno que te agarre la oreja. No, pero no es el auricular el problema. No, perdón, disculpa, el barbijo quiero decir. Un barbijo que tenga elástico atrás de la cabeza en lugar de atrás de la oreja. Ahí así, me parece. Como las vinchas. Que se engancha atrás, claro. Como las vinchas. Pero no tengo pelo, por ahí me lastima la cabeza. Ah, guau. Wow. Sí, está bien. Listo. Toda una sensibilidad. Qué sensible que sos. Bueno. ¿Qué oreja susceptible que resultaste? ¿Ustedes vinieron por el programa 900? Vine por el programa 900. Vienen por el programa Eso 900. Eso sí. Bueno. ¿Tienen ganas de escuchar cómo empezó esta historia? ¿Se animan? ¿Se animan? Por supuesto. Sí, sí. Algunas cosas para decir, demasiadas por aprender. Nos gusta hacer radio, queremos hablar con vos. Por eso estamos acá. Por Radio Urbana AM770 comienza La Retaguardia. La Retaguardia. Retaguardia, aquí, retaguardia. Lo que pasa, les comento, no estuvimos el miércoles pasado y a mí me falta una semana y se me traba todo. Se te quedaron las palabras de la semana pasada. Claro, vengo con todas las ganas de hablar. La retaguardia, muchachos. Sí, les decía, estamos en Radio Urbana, M770. Nuestra línea de oyentes es el 46550400. Estamos haciendo la retaguardia. Fernando Tevele, Carlos Fradkin, hoy ausente con aviso. Marcelo Fidel Aguilar, María Eugenia Otero, Patricio Orlando y en la operación Claudio. Ese que nombraste es mi pariente chino. Fidel Aguilar. Aguilar. Sí, claro. Yo soy Aguilar. Sí, repito, no vine el miércoles y como decía Fernando, teníamos tanto de que hablar el miércoles que me quedó... Creo que es el programa número 2. Creo que es el programa número 2 de La Retaguardia. Esperá. Que faltó el miércoles pasado, entonces quiere decir que por lo menos tiene que ser el número 3, así que no es el número 2. Nuestro querido... ¿Cómo? No entendí. Patricia en el audio dice que faltó el miércoles pasado, en el primer programa estuvo Patricia, entonces no puede ser nunca el número 2, puede ser el 3, el 4, el 5, pero es de los primeros, sin duda es de los primeros. Yo rápidamente dije es el 2 porque dijo lo de la semana pasada, pero claro, no recordé este dato que ella tiene en su memoria, que es que Patricia Orlando, que era la voz que escuchaban, que conducía el programa en el comienzo, bueno, estaríamos en el programa número 3, pero no mucho más que eso, porque ni siquiera terminábamos de saber bien nuestros nombres todavía. Ahora, lo que me llama la atención es, ¿cuánta gente había dentro de ese estudio haciendo La Retaguardia? Patricia Orlando, que era la locutora. Fernando Tevele. Marcelo Fidel Aguilar, con el que continuamos mucho tiempo. Uh-huh. Y Carlos Fradkin, que la verdad, Carlos estuvo... No hablaba al aire. Un programa o dos. No, estuvo un programa o dos. Y siguió apoyando el proyecto porque quería acompañarnos. Y entonces nos asistía de otros modos, pero no yo venía los banco al estudio. Porque me gusta lo que hacen, decía, sí, y ponía un poco más de plata que nosotros, que claro, nos totalmente. Compartíamos el pago del espacio. Precioso compañero Carlos Fradkin, la verdad, un compañero entrañable también, Marcelo Aguilar, y bueno, abrazo gigante para Patricio Orlando también, que fue parte de esos primeros momentos. Yo, perdón, quiero... Quiero recordar una... quiero pedirles que... Porque acá el público se renueva claramente. Me parece que está bueno traer un poquito de la historia de La Retaguardia. De cómo surge. Porque primero fue este programa, ¿qué ¿no? es esto? ¿La Retaguardia por La Retaguardia? No, perdón. Igual te hago una pregunta. ¿Vos conocés a alguna de estas personas que nombró? Porque yo estoy tipo en blanco, en cero. Sí, a Marcelo sí lo conocen. Marcelo, sí, vino a alguna fiesta de La Retaguardia... es que Marcelo fue parte del programa, ¿hasta qué año, Fer? Arrancamos en el 2003, finales de marzo del 2003. Patricia a los pocos meses se fue. Éramos muy asamblearios y nada, surgieron como... Era plena etapa de asambleas y era como muy heterodoxa la composición de las asambleas y también era muy heterodoxa la composición de ese grupo que arrancamos. Y más o menos con Marcelo y con Carlos, Uge y yo, teníamos como una línea más en común, claramente. Porque veníamos de militar en un partido político, en Autodeterminación y Libertad. Nos conocíamos desde ahí, claro. Y bueno, Patricia se fue a los pocos meses y después... Carlos, como dijo Euge, se quedó bancándonos un montón de tiempo que no tenía, era un momento que nadie tenía plata para aportar para nada, mucho menos para hacer un programa de radio. Y con Marcelo nos quedamos los tres y recuerdo por lo pronto que la institución de Ibarra estábamos al aire juntos, bueno, 2006, ponele. 2006 seguro estábamos juntos, sí, sí. Todavía. 2007 yo creo que se debe haber ido Marcelo del programa. Hasta que arrancó su militancia más sindical y ahí se fue del programa Marcelo. Y quedamos Euge y yo haciéndolo unos cuantos años hasta el 2010 en esa radio, en esa misma radio. En Radio Urbana M770, a la que, bueno, le voltearon la antena, no vamos a volver a contar otra vez esta historia. Pero en algún momento la actual 770 se virló la frecuencia. Y de ahí pasaron a una pequeña biblioteca, ¿no? Y ahí empieza como la historia más como la segunda etapa, la historia más reciente de La Retaguardia, porque nos transformamos de un programa de radio, nos empezamos a transformar en una radio hasta ser lo que somos hoy, un grupo enorme de personas sosteniendo este proyecto colectivo, unas 30 personas dando vueltas por aquí, más las que dan vueltas porque vienen invitadas a los programas, o por lo menos cuando los programas venían acá y no se hacían a la distancia. Ese camino entre una cosa y otra, entre ese programa que en algún momento se hizo de dos personas a esta a este colectivo, fue algo que fuimos pensando con Euge durante mucho tiempo, cómo ir construyéndolo, y al que después se fueron sumando un montón de compañeros y compañeras que ahí sí ya ustedes conocen. Un colectivo que además que no parte. Es solo de 30 personas, sino que además hay un montón de otra gente que forma parte de ese colectivo desde el acompañamiento, desde el cariño, desde el sostén de la comunicación, ¿no? Así que también somos un gran colectivo hacia afuera también, ¿no? Sí, ni hablar. Yo en estos días con lo del concurso de Cipreva y esa premiación a una crónica que escribí en un concurso, la cantidad de mimos que recibí de un montón de gente que no es parte de La Retaguardia aquí en el lugar, pero que evidentemente se siente parte de La Retaguardia desde afuera, desde un montón de lugares y desde un montón de maneras, y que me ha demostrado en particular a mí, pero creo que es trasladable al resto de los compañeros y compañeras, un cariño y un respeto que a nosotros nos parece como excesivo, quizás hasta exagerado, pero que está ahí a la vista en las redes sociales. También son esos momentos en los que, más en estos momentos de tanta angustia, ¿no?, que uno se plantea momento de balance, a ver, paremos un poco, miremos para atrás, y lo que vemos es que está bueno estar donde estamos parados, mucho más bueno que aquellas dos personitas bastante más jóvenes haciendo un programa de radio de una hora, ¿no? ¿Compartimos eso, Euge? Totalmente. Mucho crecimiento. Bien. Bueno, es como una primera parte de el festejo. Seguramente, no sé, me dijeron que hay alguien más invitada a festejar con nosotros y con nosotras. No sé si será cierto. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se le dice? Porque no se le dice feliz cumpleaños. No, no sería un cumpleaños. Sería como que vos cumplís programas. Se cumplen programas. Le ponemos el cumpleaños feliz de vuelta. Sí. Ah, sería... Pero no sería un cumpleaños. Sería un cumple programas. Cumple programa feliz sería. Cumple bueno, programa feliz. Cumple programa feliz. Así sería. La verdad que nosotras dos... Claro, venimos y te reformamos todo. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Bueno, nunca dimos el número de teléfono, pero 11-31-81-31-26, aunque sea un mensajito que recibimos de parte del querido Jorge Garaventa, que hace tantos años posta que nos viene siguiendo. A ver, escuchemos. Bueno, muy felices 900 programas, familia Retaguardia. Yo no digo 900, pero seguramente que bastante más que un centenar. Traigo cargado, y sobre todo en aquellas primeras épocas donde sintonizaba la radio, radio portátil, y salía del consultorio y escuchaba el programa en el 68 y después caminando por Rivadavia hasta mi casa. Así que tenemos muchos kilómetros caminados juntos. Abrazo Fer, abrazo Euge, felicitaciones, Retaguardia. Gracias, querido Jorge Garaventa. ¿Estás por ahí, Nora? A ver, estoy medio complicada. ¿Complicada por qué? A ver, contame. Porque ahora no sé, yo tengo el celu abierto. Sí. Bueno, ahora estoy escuchando por el... Por el claro, vos escuchá directo. Por el teléfono. ¿Apago el directo? Claro, no, escuchanos por el directo y alejá el celular. Porque el celular llega tarde, alejalo y seguinos hablando y escuchándonos a través del teléfono sí, fijo. Sí, acá estoy, pero tengo un matete, ¿eh? A ver... Tiene un matete porque todavía está escuchando a Garaventa, que está dejando el mensaje. No, ya lo estamos saludando, nos está escuchando, ya lo estamos saludando. Olvídate del celular, apágalo, alejalo, alejá el celular y escuchanos por el teléfono de línea. Escuchanos por el directo y alejá el celular. Tomar ahí, Pedro, y explícale a Norita, así la podemos... escuchar como corresponde. Va, para que ella no pueda escuchar como corresponde. Imagínate que se está volviendo loca escuchándonos dos veces. La gente se vuelve loca escuchándonos una ella nos estaba escuchando a través de su celular en la radio, aprendió a escucharnos a través del celular, y pero también nos estaba escuchando a través del teléfono. A ver ahora. Bueno, a ver ahora, sí, si me escuchas. ¿Antes de los quién? A ver si me escuchás ahora una vez sola. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. Bueno, Norita, bienvenida a los 900 programas de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Nos escuchás? Mira, sí. Yo te digo, yo no estoy bien, porque con todo lo que pasa, claro. No puede ser que no nos llegue hasta el tuétano, ¿viste? Todo lo que pasa nos toca muy de cerca. Hace rato que ya nos está tocando muy fuerte la situación de la mamá de Facundo, la agonía que la han hecho vivir estos 4 meses, esa situación que tuvo muy violenta. Entonces todas las madres, todos los familiares, todos los que vivimos el terrorismo Estado, no hacemos más que rememorar tiempos que ya no creíamos que iban a volver. Entonces, sí. Bueno, esta es la situación. Hoy, además, todo esto, los policías rodeando la residencia del presidente con armas, nos pareció también un momento que se estaba violando lo que la democracia nos representa a todos nosotros. Así que bueno. Vos me decías que antes, cuando charlábamos fuera del aire, que te costaba encontrar algún momento parecido a este. No, yo en mis 90 años que tengo y que vi a sonadas militares, que viví dictaduras, y yo esto así, este enfrentamiento que hace la policía con el pretexto de pedir aumento de salario, que hay que ver, ¿no?, si es solo eso o si están manejados por otra circunstancia, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿cómo vas llevando estos meses que se alargan y vos ahí adentro de tu casa con ganas de salir, me imagino? Sí, de salir a protestar, a gritar, si hay que aplaudir, pero salir, ¿no? Pero bueno, hay que respetar el código de cuidado, creo que está muy bien, que eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, que no podemos salir a la calle a contagiarnos y contagiar ese capricho que mucha gente lo estamos viendo, nos parece de una ignorancia total de lo que representa esta pandemia. Bueno, pronto nos volveremos a encontrar en las calles, seguramente, Nora. Sí, seguramente, y nos abrazaremos. Y volveremos otra vez a ir a la plaza, a caminar juntos. Que es lo que queremos, estar el pueblo junto, peleándola al modo que elijamos, pero eso sí, defendiendo la democracia, totalmente. Bueno, te mandamos un beso, salvo que quieras decir algo. Gracias. Más. Te mandamos un besito y la seguimos. Bueno, la seguimos, sigo. Gracias. Escuchando. Dale, un abrazo. Chao, hasta luego, un beso grande, chao, chao. Chao, chao. Bueno, Nora Cortinas, que ahora va a ir y se va a escuchar ella misma por el delay, se va a escuchar un cachito en el teléfono y después nos va a seguir escuchando a nosotros y nosotras. Es, creo que el mejor regalo de los 900 programas, no que haya pasado por acá, sino haber tenido como una certificación de que nos estaba escuchando desde antes sin que nadie se lo pidiera, ¿no? Me dijo que estaba que estaba intentando bajarle el volumen porque teníamos la radio muy fuerte. Así que eso fue lo que pasó. Bueno, Norita es una de estas personas que mencionábamos antes, que es parte de la retaguardia también. Pasa por aquí cuando quiera, tiene el aire prendido. Siempre que quiera salir a pelear, ¿no? También es, en este contexto, es una de las formas de salir a luchar la comunicación. Totalmente. Estaba buscando algún separador muy, muy viejo, muy viejo. A ver, escuchemos parte de alguno de los separadores más viejos de todos. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando la. Yo lo que debo decir es que este programa tiene muy buena La Retaguardia. Musicalización de separadores y cortinas, ¿eh? Sabemos de qué lado estamos. A ver este. En una época eran estaban las minas del Potosí. No, Gustavo Vera, no. O reventar a la población africana. No. Bueno, y este lo seguimos escuchando. Y también es muy viejo, pero nos gusta escucharlo y lo vamos a volver a escuchar. Ahí te va, de Tora Caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia. Tengo ese recuerdo de ese día y de esa entrevista a Sonia Sánchez, perfectamente vivo en mi memoria. Uh-huh. Estábamos Marcelo, vos y yo en el estudio de la 770. La entrevistamos a Sonia y cuando le hiciste esa pregunta, Sonia los increpó a los varones presentes con esa pregunta de por qué los hombres van de putas, ¿no? ¿Por qué eligen violar los cuerpos de las mujeres? Y creo que esas discusiones que tuvimos en esos días claramente marcaron a La Retaguardia como un, en ese momento, programa abolicionista, un programa que estaba en contra de la prostitución y que siguió caminando, ¿no? Eso me parece que hoy como colectivo también tenemos un montón de debates, pero creo que una de esas certezas que tenemos es que hay algo en el consumo de prostitución que no podemos compartir. Uh-huh, totalmente. Y lo último, una apertura del 2012. Yo no sé si es la que nos acompañó hasta el año pasado. ¿Vos decís que tantos años la tuvimos? A ver. ¿Este es el de Bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace, la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Quién los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién los banca? ¿Bueno, grabamos? Dale. La Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. Linda apertura del tremenda. 2012, las manos mágicas de Majeslop en la edición y en la musicalización, y por supuesto, como hasta este año, Diego Corbalán en las aperturas poniendo la voz. Pero vamos al frente. Corbalán sonando hace 17 años. En este caso sonando hace, del 2012 dije... sonando hace 8 años en sí. Este caso, apertura del 2012. No, la apertura del primer programa o de la primera temporada de programas es esta que escuchábamos antes, esa con Sky. A ver. Bueno, no la vamos a escuchar de otra vuelta. Vez, no, ya la pusiste, otra vez no. La pongas otra vez. Y bueno, el abuelo quiere escuchar de vuelta. Bueno, abuelo, pero después, ¿de qué lo pone? Quiere escuchar las mismas historias contadas de vuelta, ve la misma serie. ¿Me cuenta otra vez, abuelo, cuando le tiraron la antena a las 7:70? Bueno, nos vamos. Esta cortina de final nos acompaña hace un montón de años también. ¿Se sostiene en el tiempo? Se sostiene en el tiempo. Excelente. Bueno, qué felicidad de ser parte ahora de este programa y bueno, qué lindo compartir este festejo de 900 programas con quienes hacemos La Retaguardia, ¿no? Muchas felicidades para este gran programa. Y bueno, nada, muy agradecida de ser parte de muy cada tanto, pero es muy lindo compartir con ustedes. La piba franquera. Exactamente. Gracias. Vacacionera, como me dice Pedro. A toda la gente que nos estuvo acompañando, Graciela Gurbis de La Colectiva, Edu Nachman, toda la gente que nos estuvo escuchando, Paulita de La Tribu, queridos compañeros y compañeras. Bueno, nada, un gran abrazo y por supuesto a nuestros propios compañeros y compañeras de La Retaguardia que nos están mandando mensajitos en el grupo que tenemos de integrantes. ¿Qué? Y a Norita, que debe estar ahí todavía. Y a Norita, que nos debe estar escuchando con un poquito más de delay, pero nos está escuchando ahí. Un abrazo, nos vemos en algún momento, mañana, por lo pronto, nos encontramos haciendo la transmisión del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, 9:30, por el canal de YouTube de La Retaguardia, y a las 10, hasta que vuelvan los abrazos también. Nos encontramos el miércoles que viene, pero con menos onda, porque el 901 no tiene tanta onda. Y ya el 901 es otra cosa, sí. Y bueno, ya con otra onda venimos. Sí.